Black Friday. ¡Hola! Esto es Internet Podcast, ¿no? Esto es así. Podcast o no podcast. Que la Internet te acompañe. Aquí estamos en modo consumir en este podcast que ya no sabemos ya ni qué decir para empezar, para comenzar, para arrancar, para todas esas cosas, porque estamos en ese Black Internet. Black Internet. Black Internet, Dios. Tú por todos lados estás unándose de Black Friday, Bray, lo que sea, Dios. Desde España se ha convertido en una semana, pero estamos consumiendo porque lo que queremos es consumir. Comprar. Amazon es Star Wars. Ya. Ahí estamos, y esto es un viva la vida total con esto de no parar de comprar, de no parar de cosas y de todo, ¿no? Y bueno, es que es una emoción que queremos estar ahí, ya que puede ser no solo las tiendas físicas estos días de Black Friday, sino que a través de las webs, a través de internet, podemos comprar. Y bueno, tenemos de todo ahí, ¿no? Bueno. Y recuerda, pues si te has perdido, esto es Internet Podcast. @internet@gmail.com, por si te has encontrado este podcast por ahí perdido, ya no tenía nombre y nada, supuestamente quiénes son. Pues esto. Un podcast chiquitito, pero a nivel interplanetario por internet, ¿eh? Estamos en todos los planetas conocidos y desconocidos. Bueno, a eso queremos llegar, ¿no? Así, pero de forma pequeñita, grande. Cosas así, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos ahí? Pues venga, ¿qué pase? Pues mira, pues ya estoy ya aquí en la página de Amazon comprando iPhones, mira, a 5 euros. ¿A 5 euros? Que diga 5 dólares. Eso, 5 dólares. Bueno, al cambio, más o menos ahí, ¿no? Sí, mi cabeza. ¿Cómo será iPhone eso? Pero eso nunca lo haría, ¿no? Sí, bueno, sería en Apple pensar diferente, pero de otra manera, ¿no? Uf, y esa patente no creo que la vaya a comprar. Claro, porque, bueno, ellos crear... Lo hacen guapo, ¿eh? Pero lo digo es patentar. Pero mira la info ahí de la web, ¿eh? Sí, porque estas cosas pasan que no son iPhone, no. Son las nuevas Raspberry Pi. Pi Zero. Las Pi Zero. Por 5 dólares. No traen conexión. No vienen conectadas. No tienen conexión a internet directamente. Ni toma de red RJ45. Ni Wi-Fi. Eso habrá que añadírselo, ¿no? Pero tengo la Raspberry Pi Zero. Yo pensando que eran iPhone, ¿eh? Es que estoy con ganas de eso. Pero oye, yo lo que tengo ya incluso es una gana de comprar todo internet. ¿Quieres comprar todo internet? Sí, bueno, compraría todas las conexiones de datos, los routers, todo lo que tenga internet. Lo quiero todos los dominios, todas estas cosas, todo. Yo lo quiero todo. ¿Lo quieres todo ahí? Sí. Es que es consumir. Quiero comprar internet. ¿Cómo se puede comprar internet? Pues cuéntenos ustedes cómo se podría comprar internet. Vamos a comprar internet. Los políticos ya sabemos cómo se compran, pero... Eso, pues queremos comprar internet. ¿Cómo podemos comprarlo ahí? Vamos a ver si lo compramos, ¿eh? Pues venga, lo compramos a trozos, eso, porque ahí hay que recordar muchas cosas de que eso, que el consumo es eso, consumir y que sea una fiesta, ¿no? Y nos han creado para que seamos máquinas para consumir. Somos máquinas para consumir, como las máquinas que nos conectamos a internet, pues nosotros somos esas máquinas que nos han creado para que consumamos también. Y eso, y así no pensemos y después votemos con nuestro país cuando toque votar. Claro, y como si fuéramos a consumir igual, que es lo que tiene. Vamos a, por ejemplo, también, ya que internet realmente no se puede comprar totalmente... no se puede comprar totalmente internet, pero ahí tenemos que... Vamos a comprar podcast. Venga, vamos a salir a comprar podcast. Y aquí estamos, compramos podcast y compramos podcast en ebooks, en iTunes, en Spreaker, ¿en dónde más? En el Internet Archive, ¿qué más sitios? En podcast.com, ¿qué más? Ahí podemos comprar podcast, ¿no? Claro. Este podcast se vende, por ejemplo, se puede comprar. ¿Eh? Podemos comprar, al final, como los políticos se compran como muebles. Nosotros también nos vendemos. Nos vendemos porque tenemos unos principios, pero como ya dijo Groucho Marx, estos son mis principios. Si no les gustan, tenemos otros. A comprar en el Black Friday, en el Black Internet. Bueno, ¿eh? Sí, sí, estamos ahí volcados, volcados, y estamos encantados de que aparezca por todos lados Black Friday y el Cyber Monday. Es que también, todo, todo, todo, todo. En unos días, y cada vez son más días, y más días, y más días. Qué guapo, esto es con más eso que el sexo, mejor que todo. Comprar es la vida. Comprar es nuestra razón de ser. Hemos nacido para consumir. Somos consumistas desde internet. Compramos en internet, todavía nos gusta hasta pelearnos en las tiendas. Dios. Sí, sí, esto es la vida. La vida es comprar. La vida es consumir. Quiero comprar internet. Te habla Fran, estamos en un estado de consumismo total que nos venden ahora y nos hacen comulgar con ellos en internet. Nosotros tenemos siempre la opción de elegir, pero evidentemente eso nos asaltan. Esto del Black Friday se ha convertido en una auténtica caza fantasmas. Esto de todo negro de todos los colores, es la verdad que ya no es de su origen, que del Día de Acción de Gracias en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá, cuando se celebraba al comienzo la apertura para comprar en Navidad. Allí es origen de celebrar del pasado las buenas cosechas, cómo se portaban los indios con los anglosajones, que eso no se valora, cómo compartían su comida y todas esas cosas, que eso ya en la historia pues no se le da esa importancia, sino aprovechar de esos números negros que se considera del Black Friday para empezar a ajustar esos números rojos de negativo de las empresas. Y ha sido una auténtica invasión alienígena, los Space Invaders, totalmente de convertir en España ha sido horrible, varios días, todavía queda el Cyber Monday, y por eso hemos querido llamar esto el Black Internet, ¿no? Porque se ha convertido en un internet totalmente negro, oscuro, a lo Darth Vader, a lo Dark Vader, totalmente, porque pero Darth Vader en su parte mala total, porque digo, estaba por todos lados, lo ves en folletos, nosotros preparando el podcast pues con folletos del Black Friday, por televisión, por la radio, por los podcasts, como ahora también están saliendo por aquí, de otros podcasts que se habla del Black Friday, porque es que es mucho, ¿no? Es mucho por todos lados. Y también nosotros queremos añadir esta pequeña reflexión que hago, es eso, ¿no? Que en Wired.com, recogido a través del AndroidLibre.com, que aunque parezca mentira y va a llevar tiempo, los Black Friday, los Cyber Monday van a tener los días contados, porque evidentemente esto va a cambiar. Ya han cambiado hábitos por internet, nos ha dado esa posibilidad, pero esto se espera que acabe, ¿no? Entonces lo están apurando lo más que puedan para que realmente se convierta como en un Black Day, que todos los días tengas tú unos precios que puedas realmente comprarte a lo que te están ofertando en ese momento. Yo en eso tampoco creo que es toda la solución mejor, porque creo que al final la tecnología... Siempre soy de ese pensamiento que si es cara es menos tecnología y se están pagando demasiado lo que vale un iPhone, por ejemplo, con los costes de uso, como diría mi hermano José Jiménez del podcast, es que es irrisorio, sino es sarcástico total, ¿no? De cómo los beneficios son y para que la gente presuma después con la manzanita ahí de Apple, ¿no? Cuando a lo mejor por eso mismo, cuando nombrábamos aquí en el podcast con una Raspberry, que hemos dicho, y disculpas por ello, hemos dicho Raspberry, es Raspberry, pues te encuentras pues evidentemente no puedes hacer lo mismo que en un iPhone, pero es tecnología hecho económica para que los estudiantes, la gente que está empezando a estudiar, pues pueda tener esa tecnología. Yo creo que eso, que yo también quiero cambiar de móvil y no se puede, ¿no? Y el que tengo me lo han regalado, por ejemplo, porque la situación en la vida, eso es respetable también, como hacemos cada uno y como cada uno lo pueda, se lo pueda permitir o no. Y lamentablemente pues hay personas que no pueden acceder a la tecnología, ¿no? No pueden acceder a internet, y eso, por supuesto que con cosas básicas no es lo importante, pero no lo miramos, sino nos miramos más a consumir, y encima nos meten a eso, ¿no? A comprar lo que no necesitamos, incluso, ¿no? Que volvemos a resaltar que Apple, que yo defiendo cosas de Apple en hacer las cosas bonitas, hacer las cosas bien, aunque ya no lo hace como lo hacía en el pasado, pero, coño, los precios no pueden ser así, ¿no? Y pero eso, venga, que consumamos, no son los días de descuentos, evidentemente, para la empresa de la manzana, de los Black Friday, pero sí, quizás tenemos que tener claro que están en estos tiempos que no se puede comprar la amistad, no se puede comprar el amor, al final no se pueden comprar los sentimientos. ¿Pues qué nos vamos a quedar? Pues con la frase del eslogan de Amazon, y terminaste. Que hemos terminado, ¿no? Y sin querer meternos en profundidad de todo lo que hay detrás de Amazon, ¿no? Que no es este podcast a lo que se dedica, ¿no? Para contar otras cosas, pero no, compramos y ya está. Igual que cualquier otra tienda en internet, igual que cualquier otro sitio en internet, ¿no? Que pueda tener unas políticas que, evidentemente, y no solo en internet, sino en las tiendas físicas, ¿no? A mí me ha sido lamentable, preparando el podcast, cómo se sigue luchando en tiendas. Las ofertas están en internet también estos días, pero que se sigue luchando la gente, quitándose cosas de encima, como hemos puesto en el audio, ese sonido de la tienda, que si fue real desde Estados Unidos, de cómo se pelean, y hasta un niño quitándole a un niño y todo uno de los objetos de compra a otra persona, y luchando después entre ellas ahí. ¿A qué llegamos, no? ¿A qué ha llegado el mundo? ¿A qué ha llegado esto? Y eso. Y internet está hecho por máquinas, pero no está hecho para inhumanizarnos. Y al final, lamentablemente, nos termino inhumanizando más, ¿no? Y queriéndonos meter esto de que el consumismo venga para arriba, para adelante, y que sea lo que importe, ¿no? No me quiero más enrollar. Aquí tendremos también un corte de Miguel Ángel Cabrera, de su podcast de camelogía Git, el podcast de Miguel Ángel Cabrera, y también como pequeño homenaje para él, ¿no? De que nos hace esa reflexión de lo del Black Friday. Y después un homenaje final para él, de que nos cuente una historia con el mosquito podcastero, lo hemos querido bautizar, porque explica la naturalidad que él. Yo, pues ahora después de los 40, me estoy dedicando a caminar para cuidarme un poco, y yo escucho podcast caminando, también escucho radio, pero también estoy cambiándolo ahora por escuchar podcast, porque varío, ¿no? O sea, te apetece más escuchar música, pero también los podcasts pues te dan ese otro punto, ¿no? Y nosotros decimos, oye, mira, pues ya que hace podcast, escucha podcast, ¿no? Claro. Y yo escucho podcast, evidentemente. Pero, y ya digo, yo uno de los que escucho es a Miguel Ángel Cabrera, y es la forma natural, y una persona que tiene todos los cacharritos que puede haber habido por haber, y ni siquiera, yo no le cojo esa envidia a él, ni siquiera le cojo eso, sino cómo te lo cuenta, y además su experiencia, que al no ser técnicas de la persona, que sí, a mí me gusta mucho ese punto de vista, de la persona que está disfrutando con la tecnología y que aprovecha la tecnología hasta más que la gente técnica que controla, en teoría. Sobre todo los que en teoría tendríamos que controlar más y usarla más, ¿no? En tu coche, aplicar un montón de cosas y todas estas historias. Pues digo, para no enrollarme más, pues lo dejaremos con un corte, y ese mosquito podcastero, que lo vamos a poner también en pequeña dedicatoria para él, pequeño homenaje al gran podcast que está haciendo, porque lo está haciendo natural. Que se haya... para otras cosas, porque tiene eso, ¿no? Que, que evidentemente son los componentes de Camela, del grupo Camela, y claro que los hace bien para el podcasting, pero los hace bien sobre todo cómo hace los podcasts y con la naturalidad que los hace. Entonces yo creo que ese mosquito podcastero natural grabado ahí, lo que pasó con él, es parte o va a ser parte de la historia del podcasting desde aquí, desde España y por supuesto para todo el mundo, para todo internet. Así que digo que cada uno que seamos libres de querer hacer lo que queramos. Se ha creado un hashtag en Twitter que estos días ha sido de Timo Black Friday, denunciando a algunos consumidores a través de Facua, el organismo de consumidores aquí desde España. Evidentemente haría falta más organismos internacionales para esto, para poder controlar un poco más todo, también los engaños que hay, los engaños que se producen, pues también al querernos estar, pues como hemos buscado hacer ahora, ¿no? Hemos parodiado al principio de este podcast lo que es consumir, consumir, consumir. Y ya digo, para mí, ante todo, las personas que tienes en tu vida no se pueden comprar. Y para mí es el mayor consumo que tengo, sin duda, y agradecido a las personas que tengo en mi vida, la familia, los amigos, que para mí eso no lo he comprado, me ha venido, y para mí es el mejor regalo del mundo, o al menos el mejor regalo para mi vida. Aquí continuamos con Intrinet Podcast. Gracias por escucharnos. HTML5. Le cierra los dominios a Roja Directa. Se crea tarjeta roja online.me. Internet no es la tele. Esto es como si fuera un breaking news, un última hora. O como diríamos, un último tweet. O un tweet atemporal. Flash. HTML5. ¿O soy yo que veo fantasmas? ¿Os acordáis de la película de del sexto sentido? Que en ocasiones veo muertos. Pero vamos, veo el Friday Black este, o el Black Friday, o el Viernes Negro, hasta en la sopa. Yo creo que se lo veo a mi madre, la pobre, que tiene 76, va a cumplir 76 años. Se lo veo hasta pegar en la frente. Dios mío de mi vida y mi corazón. En las paradas de los autobuses. Si vas a un centro comercial en la puerta, si vas a el internet, en el móvil, en el correo, habré recibido como 40 correos electrónicos de todas las clases, de todas las marcas. Dios mío, no hay otro, o sea, y luego yo no entiendo tampoco el tema de, a ver, que a lo mejor vas y te metes y te ahorras 5 euros, que sí que vale, que hay gente que le hará falta comprarse algo, no digo el dinero, digo que le hará. En ese momento si quiere comprar algo y si se ahorra 5 o 10 euros, pues está bien. Pero vamos, yo me he metido digo, bueno, a ver si hay algo al 50 o al 40 o al 60% o lo que sea. Mira, estoy del viernes, estoy toda la semana con el Friday este de los cataplines. Vienen negros, yo no sé qué, que todo lo importamos de allí, desde de América. que si el Halloween, que si el viernes este, que si... Pero, ¿de aquí nada matamos el pavo? ¿Cómo hacen ellos? Es increíble, que está muy bien, que la verdad está de puta madre hablando en plata. Pero es que qué locura, Dios mío. A mí me gusta más el día sin IVA, porque por lo menos, joder, son, te compras algo de 600 pavos, son 100 pavos lo que te ahorras, más o menos. O 90 y tantos pavos, ¿no? Y dices, bueno, pues merece la pena, ¿vale? Porque el día sin IVA suelen sacar algún teléfono, siempre hay algo, o alguna cámara o algo. Pero vamos, viernes negros, en marrón, en negro, en azul, en claro, en blanco, en todos los colores. Visto el viernes, cojones. Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¡Jo! Vamos, eso yo nunca lo he visto. Yo la primera vez que lo veo aquí en España, el primer año que lo veo tan agresivo. La verdad es que es publicidad agresiva, o sea, es que flipas. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. ¡Ay, qué hartura de Black Friday, Cyber Monday, el día de los solteros, que si martes happy, que si... Esto no puede ser. Al final, nosotros queriendo caer en el consumismo, hemos caído en que estamos negros, pero vamos. Esto es totalmente una ignominia, esto es una invasión, me he dicho, una invasión al consumismo puro y duro. Que nosotros no negamos, pero ustedes son libres de opinar lo que ustedes quieren, de pensar lo que ustedes quieren. Pero nosotros, particularmente, no. Sí, es que esto ya, digo, que es una pasada total, ¿no? Y eso, para que después la gente te diga, y nosotros se lo dejamos, además porque no, nos cae de puta madre, porque es un fiera, a Miguel Ángel Cabrera de Camelogía Git, de decir eso, estoy contento, ¿no? De comprarte las cosas, y a lo mejor te has ahorrado $5, 5 euros, o 10, o 20, y después te puedes decir, estoy contento, ¿no? O que te has comprado un móvil nuevo, y decir, estoy contento. Soy muy hater de todo el mundo que dice que estoy contento por haber comprado algo. Tú puedes estar contento, claro que sí, pero no lo digas todo el rato, todo el día, cada dos por tres, que estoy contento con tal. Yo creo que es un poco para convencernos a nosotros mismos. No estoy contento de eso, porque me gasté la pasta, pues por lo menos te decís que estoy contento, ¿no? Pues claro, estoy contento de la chica que conocí, o el chico que conocí, ¿no? Estoy contento de lo que me he comprado, digo. Claro, claro. Además, estos días de Black Friday al final son días, vamos a ser sinceros, que al final vas a devolver cosas y vas a decir que esto es un regalo para el cuñado. Que hay gente que lo hace. Y mira, que esto no devuelvo porque no me gusta que esto es para el cuñado, ¿no? Y está con los 15 días, o si te dan devolución, en algunos casos no. Pero que dices tú, yo, es que es una ignominia, ¿eh? Y dices tú, bueno, y estás con la palabra ignominia, ¿eh? Sí, es que vamos. Entonces al final termina siendo más regalos, pues, oye, que hay cuñados buenos, ¿eh? Hay cuñados buenos, pocos y cuñadas, ¿eh? Buenas también, pero pocas, pero también las hay, ¿no? A ver, las hay, ¿no? Entonces, bueno, o al final si no te vuelves a largar al cuñado, ¿no? Dice, mira, pues si me no me han descontado mucho. Porque como estaba diciendo ahí Miguel Ángel Cabrera, oye, que hay días en España sin el IVA, como está el IVA en España, que te sale hasta más rentable, pues entonces yo digo que estoy más con eso, que se acabe, ¿no? Y que se crea ese, no lo llamen ni Black Day, sino simplemente que se pague la tecnología como hay que pagarla, ¿no? Sí, bueno, porque al final, si no, eso va a ser comprar, comprar y comprar. Dicen que eso que Amazon nos enseñó, estamos aquí poniendo como un ejemplo la masa de Amazon, a que no hay tiendas físicas, ¿no? Que se compre por internet, ¿vale? Eso lo vemos mal y creo que eso, que para que no se armen broncas como se han armado, o se siguen armando, por favor, pues mejor va a ser que se compre por internet, ¿no? Después habrá peleas también por internet. Miren, tan, que yo me conecté primero, ¿no? Siempre de alguna manera, porque siempre tenemos que estar peleados en el mundo, parece, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues al final que lo hagas por internet, pues mira, pues, te desconecto tu conexión o lo que sea para llegar yo primero a darle clic a esa oferta, la velocidad del clic, ¿no? También son días esos de velocidad del clic, más para el Cyber Monday, que ese se considera que el nombre correcto es Cyber Monday, pero si nos ponemos así, nos ponemos ya, somos el Spanglish ese que metemos en España, pues es lo que tiene, pero que al final es eso, si es solamente para ofertas online, el Cyber Monday, y entonces pues ahí sí está la velocidad del clic y venga y lo que sale, lo que sale, y todo eso, y al final acabamos todo en esa, ¿cómo diríamos? Montaña rusa de venga para arriba, venga para abajo. Con comprar o no comprar, ¿no? Y eso sí, queremos desvelar algo que solamente tenemos en exclusiva, que no somos la exclusiva en los podcasts, ¿eh? Black Friday and Cyber Monday son los padres. Tenemos que confesarlo, que realmente no existen. Están en nuestra imaginación. Están en nuestra forma, en nuestro comportamiento. Sí existen, pero no existen. Tiene esa mezcla. La existencia la ponemos nosotros. Y somos lo que podemos elegir. Porque, tío, estamos saturados, ¿no? Nos hemos dejado hasta barba estos días. Te quita hasta, quedarte, vamos, te tienes que dar, ducharte varias veces por así, porque hemos estado de Black Friday ya hasta las webs. Sí, sí, ha sido horrible, horrible, horrible, horrible, y no, lo siguiente. Y es que no nos queda otra, eso sí. Así que eso de corte al final, sí nos pondremos el corte del mosquito podcastero, ¿recuerdas? De Camelogía aquí, de Miguel Ángel Cabrera. Y que desde aquí le mandamos un abrazote por si nos escuche despistado o alguien se lo diga. Exactamente, que ya se lo hemos hecho llegar por Twitter. Y porque es un máquina, ¿no? El mosquito es que es un máquina. Que le pongamos aquí algo de adorno no tiene que ver con el momento, que es un momento que eso no se puede comprar, ¿eh? Y es un ejemplo también que ponemos de cuando las cosas no se pueden comprar y se hacen con sentimientos, se hacen naturales y se hacen como deberían de ser, como eran los yogures antes, ¿no? Naturales, no lo que tenemos ahora, ¿no? Que de natural no tenemos nada, nada, nada. Pero estas cosas así que ahí estamos y con esta sonido, musiquita suave, que también nos da fuerzas ahí para seguir. No para seguir consumiendo, ni que nos consuman, porque es que nos van a consumir a nosotros. Nos van a consumir, lo están logrando por ahí. Y vamos a mandar un saludito y unos besos canarios. ¡Mua! Y un ¡mua! Para Marta, @ no soy un mugle. Mira que ella no es un mugle, que ella sí tiene magia. Que es compi del podcast de Amor Canino. Ya os pondremos un corte por aquí en otro podcast. Es un podcast hecho por perritos, ¿eh? Es un podcast hecho por perritos. Y eso tampoco se puede comprar. Grandes los perritos siempre. Exactamente, grandes, grandes. Y también de las Spots, la Asociación de Escuchas de Podcasting. Y que queremos darle, y por supuesto también, ya de paso a toda la asociación, ¿no? Porque si no después se vamos a quedar con nosotros y todas esas cosas. Sí, sí, que estamos ahí, vamos, que son el Amazon nuestro al final. Nos obligan a que compremos a Spots. Sí, por ejemplo, así. Así que le damos ese saludo y esos besos. Porque es una muy buena niña. Y ya está. Y porque no sea así, ¿no? Y claro, si no, eso. Y claro, no es que queramos obligarla a escuchar el podcast, ¿no? Pero es que le hemos estado spameando. Y entonces, y claro, hay que compensar un poco. Pero siempre con cariño y con respeto. Exactamente ahí. Pues bueno, así terminamos ya con la dedicatoria y ese saludito, ¿no? Y a ver si nos vamos o nos fuimos. Recuerda que eso que es las vías de contagio del podcast, ¿eh? Lo decíamos al principio, pues en arroba intrinet, ahí somos más activos normalmente. Y tenemos con polvo y todo digital el intrinet @gmail.com. Si nos queda un correo que no sea de otras cosas de las que nosotros nos hemos suscrito o nos llegan por otras cosas, vamos, le dedicamos... Que nos llegue algún correo de un pote escucha, ya le digamos el podcast completo. Qué difícil está la cosa ahí para que te, para el feedback ahí. Pero si hay podcasts que lo consiguen por Twitter, por ejemplo. Y, así que, oye, pero ahí está. Y resulta que todavía, bueno, ya hemos pagado el dominio en este año. Sí, todavía estamos ahí. Creo que Frank lo pagó al final en internet.es como sitio central. Lo que sea que la web cada vez se utiliza menos la web principal, pero de tenerla ahí para sitios, esa voz siempre con el recuerdo cuando empezamos con Star Wars, que estamos en el año de Star Wars. Por eso decimos eso, clarísimamente. Y si Star Wars, esas letras que nos puso José Jiménez sin comprar su amistad y su hermandad. Gracias, Podescuchas. Gracias, Podescuchas. Recuerda, esto es podcast o no podcast. Que la internet te acompañe. Camelogía aquí. En mi casa tengo fauna, ¿vale? Tengo fauna. Tengo un pedazo de mosquito que me he tirado antes media hora para matarlo. Y creía que lo había matado. Y lo he vuelto a ver que parece un vampiro. Y es que me pegué unos picotazos. Por la noche, como hace calor en la habitación, pues está el cabronazo. Dirá, esto es verano. Y he cortado deprisa porque lo he visto pasar deprisa. Y ahora tengo la luz encendida a ver si va la luz y lo voy a pillar. Si corto de repente, no os extrañéis. Pero es que estoy a la caza y captura del vampiro. Es que es National Geographic, pero en mi casa. Mírale. Ay, casi lo pillo. Mira, es que le acabo de... ¿Os podéis creer, tío, que no soy capaz de matar el perro del mosquito? Que tiene que cortar rápido y que le pega un palmazo y que se ha vuelto a escapar. Que pasa por delante mía, que parece un tigre, tío. Es que parece un tigre. El cabrón parece una mosca en vez de un mosquito. ¡Jo! Bueno, lo voy, que se me va el podcast, vamos, se me vaya 40 minutos la verdad el mosquito. Twitter M Cabrera J, Instagram M Cabrera J y Periscope M Cabrera J. Os quiero y chao. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar.